Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Y ahí estamos, volviendo al bloque número 3. Y ahí estamos con nuestro entrevistado muy, muy especial. El invitado especial, sí. Exactamente, ahí Emanuel Villagra, ¿sí? Es estudiante de quinto año del SET 2, ¿sí? Que junto con empleado de seguridad... De acá de Bariloche, ¿no? De acá de Bariloche, sí. Que te dice, con el área de seguridad vial, de tránsito. Sí. Hicieron una capacitación a transeúntes con actividades lúdicas ahí en el centro cívico, pero lo mejor que lo explique. Vamos a preguntarle a él. ¿Cómo andás, Emanuel? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Emma? Buenas noches. Buenas noches, Emma. Todo bien, por Bienvenido. Suerte, todo bien. Contanos cómo fue la actividad que hicieron en el centro cívico. Este viernes lo que hicimos junto a la gente de seguridad vial. Llevamos el auto que tenemos, que estamos construyendo de competición, llevamos juegos para, de alguna manera u otra, poder concientizar a la gente y que se divierta al mismo tiempo. Mirá vos. ¿Y la gente miraba el auto y también llevaron un semáforo? Sí, teníamos también, eso me olvidé decir, teníamos un semáforo para ciegos, peatonal, y otro semáforo que sería de los comunes. Che, qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo fue que se les ocurrió hacer...? Primero contanos cómo es el semáforo para ciegos y los otros semáforos, cómo son los semáforos, y después te voy a preguntar cómo se les ocurrió diseñar un semáforo, porque es algo raro, ¿no?, que en una escuela estén diseñando. Así que vamos paso a paso, ¿cómo es el semáforo primero? El semáforo común, que sería el de los autos, lo hicimos con un método que se llama torta de LEDs. Simplemente ponemos varios LEDs y con eso le cambiamos los colores, y después con una placa Arduino se programa para que tengan los tiempos. Y después el semáforo de ciegos es un semáforo de peatones común y corriente. Lo que cambia es que cuando se pone en verde hace un ruido para que los peatones sepan que pueden pasar los ciegos, más que nada. Ajá. Sí. Che, y si lo manejás con placa Arduino, lo manejás con el celular el semáforo, ¿no? La placa Arduino es un microcontrolador que es programable. Seguramente sí se puede hacer alguna extensión para manejarlo con el celu, pero generalmente es todo como una computadora. Vos tocas botones y vas moviendo cosas. Mirá vos. Bien. El semáforo para peatón me lo imagino en cualquier esquina, ¿no? Para usar, pero el semáforo que hicieron coordinado con el que controla la calle, obviamente. Sí. Hay un tema ahí que... Sí, coordinado. Estar en coordinación con la onda verde, del peatón. Con el semáforo que diga tránsito, ¿no? Claro, que sí, prenda sí, cuando sí. Le mande la señal, prende. Pero el otro semáforo que es portátil y a batería, ¿no? Claro, sí, son a batería. Pero si en algún momento se llegan a implementar en las calles, habría que hacerle alguna conexión, porque la batería en algún momento se termina y la idea es que esté funcionando 24 horas, ¿no? Está bien, claro. No, bien. Yo porque lo pensaba como un semáforo para cuando hay un choque, viene el inspector de tránsito con el semáforo en la mano, lo coloca unos 50 metros antes y le va dando como pausas, ¿no? Para que, le dé tiempo a la gente que está haciendo el relevamiento a poder medir todo, y los otros van pasando de manera ordenada. En vez de tener un banderillero en cada punta, como hablamos hoy, tenías un semáforo, ¿no? Un rojo y un verde. No, ibas... a mí en Bustillo ni se me ocurre dónde usarlo, por ejemplo. No. Estoy siendo irónico, obviamente, ¿no? Pero sí, creo que a todos se nos ocurre dónde. Por lo menos en un par de lugares acá en Bariloche. ¿En el kilómetro 8? También, por ejemplo. Bueno, hoy por ejemplo, estaba kilómetro 8, estaba todo trabado. La llegada, la entrada al cerro sería el horario. Estaba todo trabado estos días, así que... Vos nunca en la entrada a la iglesia, vos entras al cerro. Vivo enfrente, tampoco que estaba yendo al cerro, pero vivo enfrente, ¿no? Pero bueno. Che, Emma, y la segunda pregunta era: me resulta a mí muy interesante que en la escuela estén haciendo educación vial, ¿no? Y que dediquen tiempo pensando en la educación vial, ¿no? Entonces, esto de diseñar un semáforo, Me resulta más que interesante, digamos. Contanos cómo surgió la idea de poner un semáforo, cómo fue que se les ocurrió la idea, cómo vino la historia. La idea surgió porque, bueno, nosotros claramente, por ejemplo, a la mañana cuando entramos vemos cómo, o sea, la escuela tiene una calle interior que se llama Alfonsín. Sí. Bueno, vemos, por ejemplo, la gente entrar en auto y los pibes Que que se cruzan y es discúlpame como que te medio un interrumpa, quilombito. pero Alfonsín tuvo un accidente de tránsito acá siendo de Roca, se la puso de sombrero con la nieve, ¿no? Para recordar, ¿no? Que Se viene la sabe bien vos, ligado con sí. el tema. Sigamos, sigamos, discúlpame, Emma. Sí. Bueno, tiene una calle interior y nosotros vemos como a la mañana, porque también fuimos así nomás, los autos están parados media hora, se hace mucho embotellamiento en esa zona, y como que viene por ahí la mano de ver cómo la gente se cruza así nomás, no tiene cuidado y bueno, también los riesgos que conlleva eso, porque bueno, que te pise un auto no es cosa menor. Claro. O sea, usted lo que identificaron fue la incomodidad que trae el tema del tránsito al no estar regulado en un momento puntual que es la entrada a la escuela, ¿no? Que eso pasa en todas las escuelas, me parece. Sí, eso en realidad es un ejemplo de dártelo, o sea, nosotros vemos, pero eso pasa en realidad en toda la ciudad, no es algo que sea Sí, en solamente de todas la las escuela. escuelas, por eso te decía. Bueno, y en toda la ciudad también, es verdad. Es verdad, tenés razón. Y a partir de ahí que dijeron, che, cuando pensemos el proyecto práctico, ¿esto en el marco de qué materia está encuadrado hacer el semáforo? Mira, esta materia se llama prácticas profesionalizantes. Materia que a diferencia de otras materias que se aprueban con nota, esta se aprueba por cuántas horas hagas. Claro. Tenés que hacer un mínimo de 72 horas y bueno, presentar proyectos, puedes hacer ayudantías dentro de las aulas con los cursos ciclos básicos, primero, segundo, puedes ser profesor de ellos literalmente. La idea principal de nosotros, lo que más nos gustó, lo que más nos entusiasmó, era la idea de hacer un auto de competición. Ustedes, bueno, dentro de este proyecto está la construcción del auto de competición, que es para ir a correr al hipódromo, Ajá, perdón, al autódromo de Buenos Aires, sí. ¿Qué sería el categoría? desafío de Perdón, este pibe. no tengo idea, pero te tengo que preguntar al principio, digamos, ¿qué categoría es el auto? No, es una competencia entre escuelas secundarias y autos eléctricos. Ah, ok. Y es una categoría, ¿cómo se llama? YPF no sé cuánto, es Ah, una hay un auspiciante. que Eco YPF se Eco llama el desafío, YPF. sí. Sí. Entonces, nosotros vivíamos por ese lado. Pero también nuestro MEP, nuestro maestro enseñante de prácticas, nos comentó esta idea que viene ligada a la mano, porque tenemos que, para antes subirnos un auto y usarlo, también saber las leyes, capacitarnos vialmente. Y bueno, de ahí viene esa parte. Empezamos queriendo construir un auto y bueno, ahora en realidad la parte más importante del proyecto se basa en esto, en capacitarnos para también capacitar a los cursos más chicos y a más gente de la ciudad. Claro, bien. La verdad que es re interesante y aparte que tengan el tema de la educación vial en la cabeza, ¿no? O sea, ellos ven, o sea, ya, igual ustedes ya a la edad que tienen ya manejan, ¿no? No te digo todos los chicos, pero la mitad de los alumnos o Tendría una carné, cuarta claro. parte tendría licencia de conducir. No digamos que le roban el auto a los viejos porque eso nunca pasó ni va a No, no, volver a pasar. ni nunca lo hice. Claro, pero ya ustedes ya empiezan a manejar y tienen conciencia de los dos lados, ¿no? Primero como peatones del auto que no te respeta y por otro lado también conducir y decir, bueno, no es tan difícil a la larga conducir respetando al peatón, digamos, ¿no? Están en ese tránsito ustedes, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y ahí lo que está bueno es decir, che, bueno, hicimos un semáforo con la idea de que ¿de qué les pareció? ¿De meter más semáforo en la ciudad? ¿De que hace falta semáforos en la ciudad? ¿De que el semáforo puede resolver un poco el caos? ¿Cómo fue la idea de colocar un semáforo? Bueno, viste que al principio te dije que tendríamos que capacitarnos para capacitar los cursos menores de la Sí, escuela. sí. Bueno, el semáforo entra dentro de la capacitación como una herramienta. Nosotros justamente ahora que vamos a tener más eventos, por ejemplo, un bombero voluntario con primarias, el semáforo lo vamos a usar justamente para hacer juegos con el semáforo y que los chicos vean también cómo funciona. Claro, ¿Desde claro. municipalidad se contactó alguno con ustedes como para pedir un juego de semáforos quizás o no? Sí, tengo entendido que sí. Yo esa parte no estoy muy metido, pero sí. Y más cosas también nos han pedido que hagamos juegos para ellos, para los chicos más chiquitos y cosas así. La verdad que re interesante, ¿eh? Yo, para mí, el juego ideal es hacer, te tiro la idea, ¿eh? Un asiento con arriba de, ¿viste? Como si fuera un carrito de rulemanes. Sí. Con una Ellos inclinación. no conocen los carritos rulemanes, creo. Bueno, pero Sí, ellos tienen que hacer. Bueno, un asiento de una butaca de auto arriba de cuatro rulemanes, ¿sí? Sobre una vía que está inclinada, te diría que creo que unos 30 grados, y vos lo tirás para atrás, queda trabado, se sienta la persona, agarra un muñeco de bebé y lo soltás. Y ahí vas a ver cómo no tiene. Lo soltás para que caiga brusco y frene en seco, ¿viste? Como si fuera un choque. Y vas a ver cómo se te escapa el bebé y ahí no podés creer la fuerza que tiene un choque, que no tenés fuerza para sostener a nadie. Sí. O a Una prueba veces. newtoniana la que querés hacer. Sí, pero eso se hace mucho, ¿eh? Esa es una de las pruebas que se hace mucho, que está buenísimo. Para otros lo que dicen es que no se ponga el cinturón. Y arriba, adelante, tiene una colchoneta. O sea, como se estrolan. Eso lo suspendieron porque se lastima mucho la Y nariz. sí, es Porque imaginable. es muy violento, parece. Pero aparte, te movés 1 metro nada más, ¿eh? No es que te estás moviendo un montón. Pero bueno, se hace cosa, ¿no? Bueno, Emma, no te quiero sacar mucho tiempo. La verdad que nos pareció fantástica tu idea. Te tiré mi idea a ver si la agarran o no. Hay muchas ideas, ¿no? Hay un carro que lo meten en un potro y lo dan vuelta a 180 grados y practican salir el auto una vez que volcó, que también es una experiencia difícil de hacer. Pero bueno, no te saco más tiempo, Emma. Te agradezco, ¿eh? Y gracias por la iniciativa y espero que, no sé, que quizás no sé, los podamos seguir viendo y que la municipalidad por ahí nada, les pida algo. Me parece que un jueguito por ahí no estaría mal. Sí, y a los chicos, si alguno de tus compañeros quiere participar del programa de radio, bienvenido sea, ¿eh? Nosotros estamos abiertos, ¿eh? Nos hace falta un chico de la edad de entre 15 y 25 años, así que si quieren venir al programa, están bienvenidos, ¿eh? Dale, dale, perfecto. ¿Puedo decir unas palabras antes de...? Sí, todo, todo. Tenés el micrófono. Bueno, a la gente que escuche esto, nosotros ahora mismo estamos en busca de un sponsor o cualquier donación. Tenemos justamente el gasto de hacer el motor del auto para poder ponerlo a prueba y después llevarlo a competir. Cualquier persona que esté interesada puede contactarnos. Mi Instagram es emanuel.villagra.es. Estamos abiertos a cualquier donación, cualquier sponsor. La verdad que todo ayuda para poder seguir. Recordemos que Villagra no es con Y, sino con doble L, ¿no? Sí. Claro. Punto Emanuel S. con doble M. Emanuel con doble M. Emanuel.villagra.s. Exactamente. Bueno, ahí estamos, ¿eh? No sé si hay algún pistero ahí que le guste. Bueno, acá es una buena también oportunidad para donar y ayudar a la educación de Sí, nuestro la futuro. verdad que cualquier cosa nos ayuda. Buenísimo, buenísimo, Emma. Te agradecemos muchísimo, ¿eh? Y mucha suerte. Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Chao, Hasta ¿eh? luego. Chao, chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.